Espíritu del Padre, sé nuestra luz. Derrama del cielo tu esplendor de gloria. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego. Cierto, tú nos enseñas a proclamar que Jesús resucitó. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego. Fuego de la iglesia, pon en nuestros ojos la mirada del Señor. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos. Nos quema hasta las entrañas, por ti resplandece la luz.